cómo será. Pasado cuando me ausente, cómo será. Ay, cariño, todavía. Ay, cariño, todavía. Mañana cuando me vaya, cómo será. Pasado cuando me ausente, cómo será. Cuando me ausente, ¿cómo será? Ay, cariño, todavía. Ay, cariño, todavía. Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será?